Hablando de cuestiones relativas, en este caso, a la cultura, a el bienestar de los vecinos de Las Heras, en este caso de la zona del Chayao en particular, vamos a hablar con un compañero nuestro, bueno, ¿qué vamos a decir? Compañero de la radio, columnista, especialista en la movida tanguera y también activista ahí en la zona del Chayao, el querido Jorge Muñoz. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Jorge. Un gusto estar en comunicación con ustedes. Hola, Darío, buen día. Buen día. Bueno, un gusto y que nos traiga las novedades de la comunidad del Chayao ahí, del Pedemonte. Contanos un poquito lo que vienen haciendo. Ya hemos hecho una salida anterior y hablando sobre el tema del agua, de las cloacas, ¿no? Tan necesario, servicios tan fundamentales que sigue peleando la comunidad del Chayao. Y ahora nos vamos al aeroparque. ¿Qué tenés para contarnos? Bueno, mirá, Darío, sabés que siempre las cuestiones no necesitan un contexto y justamente pensaba que vamos a abordar el tema puntual del aeroparque y si hay algo que culturalmente no hemos legado, no ha sido transferido, es la pertenencia a los territorios como los pueblos originarios. Bueno, los pueblos originarios sienten que, bueno, que el agua, la tierra, digamos, la naturaleza, son parte de ello y le pertenecen. Sin embargo, nuestra cultura ciudadana, digamos, nos genera como que solamente nos pertenece aquello que hemos pagado o que de alguna manera se ha heredado y queda escrito en un papel. Y tal es el caso del aeroparque, ¿no? Que está situado acá en la zona del Chayao. Seguramente los vecinos del aeroparque saben de qué estamos hablando, pero quizás la mayoría de los habitantes del Chayao no saben que el aeroparque es una pista de avión que funcionaba como aeroparque provincial de Mendoza. Te comento que es la segunda pista más extensa de la provincia. Sí, está el aeropuerto Francisco Gabrieli, y luego viene el aeroparque, inclusive es más extensa que la pista que está en San Martín, en la zona este, y que el aeroclub de La Puntilla. Y bueno, está situado, digamos, entre una barriada, entre la calle Regalado Alguín al norte, al sur la calle Gran Capitán, al oeste la calle Sichiti y al este la calle Cristo Redentor, rodeada por los barrios Infanta y San Martín del lado este, y por una barriada interesante en la zona este, por ejemplo, como el barrio Raíz, barrio Pórtico del Sol 1 y 2, barrio Sanidad, Alta Mendoza, barrio Los Solares y barrio Maristas. Y resulta que el punto es que Municipalidad de Capital y también Municipalidad de Las Heras en su momento, frente al desuso de esta pista, debido fundamentalmente a una cuestión que es que desaparece la ¿cómo era que se llamaba? La bueno, el no te podemos ayudar el ente regulador de aviación de la provincia, ¿no? Entonces la pista está en desuso, ¿no? En desuso. Interesante. Son todo lo que un predio no desestimable de 72 hectáreas, ¿no? Claro. Y bueno, esto es como así, salvando la distancia y a modo de ejemplificadores como los salitres del litio. Para capitales como, digamos, acá hay un negocio inmobiliario muy bueno, ¿no? Y entonces, bueno, capital, digamos, prevé y está presentando, digamos, una propuesta que solamente ellos conocen de generar un desarrollo inmobiliario en la zona y los vecinos no quieren justamente lo que capital quiere, que Ulpiano Suárez, actualmente en reuniones ahí en el barrio Sanidad, presenta como un desarrollo inmobiliario. Y bueno, de eso se trata el tema del aeroparque, ¿no? Bueno, exacto. Muy interesante lo que nos contás, sí. Ha sido en su momento muy importante su funcionamiento, recuerdo, bueno, yo también como habitante ahí del barrio municipal, se utilizaba mucho y podría haber seguido utilizando como una pista de emergencia, con vuelos de emergencia, ¿no? Para tener más acceso más rápido a lo que es la ciudad de Mendoza por catástrofe. Después creo que eso fue ocupado por estación de bomberos, si no mal no recuerdo, Jorge, vos tendrás más fresco ese dato, no sé si sigue funcionando ahí, en esas instalaciones. Pero bueno, ¿qué planifican? Más allá de lo de Capital, es una obviedad, ¿no? De ver ahí, echar los ojos, de hacer un desarrollo inmobiliario que solamente van a beneficiar a muy poquitos y poquitas, pero ¿qué están buscando ahí desde la comunidad con esto? Bueno, tal cual vos lo comentás, Darío, actualmente está, digamos, una base de los bomberos de Las Heras, uh-huh. También funciona la base Cóndor, una base de operaciones de la policía, uh-huh. Está también la escuela de policías, y también hay podría decirse, una estación de ómnibus más cerca de la calle Regalado Holguín. Y dentro de este predio está un edificio patrimonial que es el edificio Eolo, que es esa pelota. Exacto. Digamos que con una muy característica, muy, muy, muy, muy particular, ¿no? La construcción de eso. Exactamente, también está funcionando ahora como helipuerto. Bueno. Exactamente, lo que los vecinos puntualmente queremos es justamente lo que vos también acabas de mencionar. Por ejemplo, hay razones, digamos, estudiadas científicamente, geográficamente, que esta zona, una zona con, digamos, peligro aluvional, exacto. Tenemos peligro de fuego, tenemos peligro de terremotos, ¿no? Y también hay una cuestión que es importante, que este predio del aeroparque, de alguna manera, es como una barrera de contención, digamos, para la inseguridad, debido a que hasta ahora no se ha podido abordar otro tema. Es como que, por ejemplo, en este momento el aeroparque está cerrado, ¿no?, con un paredón, ¿no? Entonces, bueno, hace que el barrio Infante de San Martín no tenga, digamos, contacto directo con los barrios Raíz y demás. Estas dos diferencias sociales, digamos, del oeste y el este, digamos, la barrera del muro, digamos, permite, digamos, lamentablemente que no haya tanta delincuencia en la zona este del aeroparque. No es, digamos, el mejor método, digamos, sí, hacer claro. Barreras, sino, digamos, para qué se tiró el muro de Berlín, ¿viste? Una cosa así, ¿no? Claro. Pero bueno, frente a la inseguridad y a lo real, digamos, de la delincuencia, está funcionando también como una barrera de seguridad. Y bueno, no hay que ir muy atrás, pero sí hay que, digamos, hacer un rastreo. Recordemos que en el 2018 se incendió el Cerro Arco, con 1.600 hectáreas que se quemaron, Cerro Arco, Gateao y Vizcacho, ¿no? Bueno, fíjate, para apagar este incendio, aviones hidrantes que transportaban 1.000 litros de agua en cada vuelo despegaron, ¿de dónde? Desde La Puntilla, recorriendo 12 kilómetros, siendo que esta pista del aeroparque está a 4 kilómetros, 3 veces menos. Así que mientras se hacía uh-huh. un vuelo, digamos, en esta última experiencia se podrían haber hecho, digamos, 3 vuelos desde esta pista, ¿no? Pero si ya empezamos a buscar con un poquito más de detalle, en el 2003 también se quemaron 2.500 hectáreas que llegó hasta la ruta 13. Esto fue en el 24 de octubre. Exacto. Y anterior a esto, el 31 de enero del 2003, se quemaron 15.000 hectáreas en el Cerro Arco, y en el 2001, 20.800 hectáreas. Es decir que las probabilidades de fuego y de incendio en la zona son muy recientes y son, digamos, eminentes. No es algo que sea probablemente lejano, sino que han ocurrido en forma muy cercana. Y si uno hace una mirada global, viste, en estos momentos, por ejemplo, Canadá se está incendiando, ¿no? Y es debido a grandes tormentas eléctricas y que la temperatura ha subido por calentamiento global alrededor de más de 8 grados. Entonces, bueno, hay un combo de calentamiento del ambiente y estamos en el mismo planeta. Es decir, que, digamos, el riesgo de fuego, digamos, en la zona, cuando llegue verano y bueno, ahora cuando corrió el viento sonda también hubo fuego acá en el Callao, solamente que se pudo controlar rápidamente. Uh-huh. Entonces, bueno, tener una pista, digamos, para, digamos, combatir el fuego es fundamental. Después está estratégicamente colocada. Mira, tenés ahí a metros, por ejemplo, el Hospital Lago Mayores, ¿viste? Cuando se hace trasplante de órganos, bueno, emergencias. Bueno, es un lugar, digamos, estratégicamente ubicado, ¿no? Uh-huh. Y no es un vacío urbano, ¿no? Claro. Entonces, bueno, los vecinos lo que quieren es generar, digamos, incidencia en qué se va a hacer con este, digamos, con este predio, que se lo utilice, digamos, como una base del plan de manejo del fuego en Mendoza, ¿viste? Ahí de repente hay un plan de manejo del fuego en La Paz, hay otro en Ñancuñán y creo en Montecomán, y la oficina de plano, digamos, el lugar de manejo del fuego en Mendoza está en un vivero de Godecruz. Y bueno, nos parece que más allá del cuartel de bomberos, de hecho, digamos, es re importante, tener, digamos, un edificio y un espacio para generar el plan de manejo del fuego del Gran Mendoza, es estratégicamente el lugar, digamos, adecuado, ¿no? También, bueno, recuperarlo como espacio verde y como pulmón, y no, digamos, hay un montón de barrios alrededor que tienen, digamos, problemas con suministro de agua potable y demás. Entonces, bueno, meterle más viviendas ahí, bueno, es solamente lo que sabemos que ganancia para muy poco, ¿no? La verdad, clarísimo, que sí, Jorge, la verdad que, bueno, está planteada ya la problemática, la temática, otra vez, bueno, terrenos que podrían transformarse en un montón de beneficios para los vecinos. Bueno, nuevamente la noticia de que están siendo ya vistos con una mirada más que tiene que ver con la especulación y con el negocio inmobiliario. Así que, bueno, muchas gracias por el reporte y por contarnos un poco cómo está la situación ahí con esos terrenos que si no nos enteramos por vos, están un poco invisibilizados, ¿no? Y compartimos la importancia, de sobre todo en una zona, Jorge, que sigue creciendo en población, que no tiene un ordenamiento territorial hacia arriba, está expuesta a aluvión, está expuesta a un montón de cosas, que ojalá obviamente que no suceda, pero si sucediera, es muy importante esto, que se siga cuidando ahí como un lugar de, bueno, de sanidad, de cuidado, ¿no? Así que, Jorge, bueno, nos seguiremos comunicando con este tema, más que abierto los micrófonos. Sí, bueno, y bueno, siempre, digamos, visibilizar esos temas, digamos, es re importante. La radio comunitaria, vos ves, por ejemplo, los medios hegemónicos, que no pasa nada de lo que está en Jujuy, pareciera que, digamos, está todo viste, todo paz, y sin embargo están ahí con los puertos de ruta, y esto es igual. Y finalizando, te quiero comentar que, bueno, esto que estoy comentando yo no es solamente un informe que estamos ahí como difundiendo, sino que hay un conjunto de vecinos de los barrios que comentaba recién, Raíz, Sanidad, Alta Mendoza, nos hemos reunido, hemos presentado nota, digamos, al gobierno de la provincia, a la Municipalidad de Las Heras y a la Municipalidad de Capital, diciendo que queremos que se frene la destrucción de la pista, que se presente un proyecto de lo que se quiere hacer y que se escuche a los vecinos en lo que los vecinos quieren, que ese uso, digamos, de un predio que es patrimonial, que no es un predio vacío, sea, digamos, con destino a lo que los vecinos estamos necesitando. Entonces, no es solamente, digamos, algo discursivo, sino que estamos en pleno plan de lucha, y bueno, por eso es que agradecemos a la radio que nos dé la posibilidad de poner este tema en la agenda de todos los mendocinos, porque cuando haya fuego, cuando haya, digamos, alguna situación de usar una pista que ya está hecha, que no hay que hacerla, lo que hay que hacer, sí, es no destruirla, el beneficio es comunitario para cientos o miles de personas, ¿no? Excelente, Jorge. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, vamos a seguir con el tema. Bueno, al contrario, a ustedes, un abrazo grande. Abrazo grande. Programa.